El paisaje era distinto, las calles nuevas para mí. Pero confieso que no vi nada, iba a tu encuentro para vivir. Al mirarte, quise abrazarte. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo fingir? Viste mis ojos acariciarte. ¿Cómo podías no sonreír? Y aunque la noche era muy fría, nos fuimos juntos por ahí. No me atrevía a preguntarte qué estaba sucediendo en ti. Dije, vamos por una copa, y así llegamos hasta que el bar. No sé qué hablamos, no lo recuerdo, pero mi sueño se hizo verdad. Y aunque la noche era muy fría, ya nunca más faltó calor. Eras refugio, eras la dicha, hogar para mi corazón. Y aunque la noche era muy fría, quemaba la felicidad, porque muy pronto iba a besarte y no importaba nada.